otro día que no hablamos, no nos vemos ni tocamos. La verdad, no sé tú, pero mami, me hace falta dártelo, besártelo y hacértelo. Me hace falta dártelo, tocártelo y moldértelo. Admito que yo fallé, el que lo hizo mal fui yo. Me dejé llevar tal vez, prometo hacerlo mejor. El hombre la vi que se tiñó el pelo de rubio. Me le quise acercar, pero vi que tenía novio. No tenía que ponerme, me puse celoso. Mami, yo no sé por qué, de todo esto me lamento. Como si importara lo que por ti siento. Lo peor de todo es que me naciera el quererte fe después de tanto tiempo. Admito que yo fallé, el que lo hizo mal fui yo. Me dejé llevar tal vez, prometo hacerlo mejor. Me hace falta dártelo, besártelo y hacértelo. Me hace falta dártelo, tocártelo y moldértelo. Me hace falta dártelo, besártelo y hacértelo. Me hace falta dártelo, tocártelo y moldértelo. Al tiempo y ahora que ya está chula, no se me olvida nada. Más cuando estoy solo, me firmo un contrato a ver si me mejoro. Mamá, de cuando estábamos solo en tu habitación, que yo te daba y te gustaba, dime que no se te olvidó. Otro día que no hablamos, no nos vemos ni tocamos. La verdad, no sé tú, pero mami, me hace falta dártelo, besar. Me hace falta dártelo, tocártelo y moldértelo.